que hacer para seguir de pie. Continuamos en la transmisión del Sonido Prevalece, este volumen 2, episodio 3, de la mano de esta gente copada, oscura, psicodélica. ¿Cómo lo definirías, Tono? O sea, más de lo que yo pueda decir, sería interesante que ellos definieran qué son las diferencias. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Todo bien? Se me presentan así, nombre, apellido, cargo en la empresa, todo ese tipo de cosas. Andrés Robledo, toco la guitarra, canto. Nicolás Seis, toco la batería. Ale Naboa, toco el bajo. Muy bien. Trío típico, así. Sí, trío clásico, bastante clásico, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que son? Somos tres amigos, básicamente. Nos conocemos de chicos y, bueno, siempre nos gustó la música y aquí estamos. ¿Cómo descubrió cada uno de ustedes la pasión por la música? Buenísima. En caso mío, en mi caso son todos músicos. O sea, no tenías escapatoria vos. Sí. Tenía otra. Por suerte. Y no, y bueno, es como que si tenés un piano en tu casa desde que nacés, lo usás de arco de fútbol o tocas el piano. Es una buena alternativa esa. Hasta los 15 años usé arco de fútbol después. Claro, después lo que metes por los tambores. Después, sí, hasta un poquito más quizás también. También. No sé, en mi caso, mi viejo también tocaba siempre. Ahora no toca tanto, pero cuando yo era pibe tocaba bastante. Así tipo corte, música clásica, tocando guitarra, y como que siempre tuve eso. A veces hasta para jugar un par para jugar un cacho, antes me pedía que dijiste un cacho. Que dijiste para poder jugar. Y no sé, pero después me llegó más después, quizás. Más que nada por ver a los músicos cómo se vestían y esas cosas. Es como que ese mundo. La estética como, del rockero. Claro, como me re llamaba la atención, no sé, ver a los Stones ahí en los 70, eso era re poderoso para mí. Y quizás cuando veía a mi viejo tocar era lo menos excitante del mundo. ¿Entendés? Y, pero, había una diferencia. Claro, pero como ver a los Stones, que son muy importantes para mí, era como re poderoso. Y bueno, quizás ahí un cacho. Y en mi caso un poco distinto a ellos. Yo en mi casa no hay nadie que toque, no hay nadie que sea músico. Simplemente fue un día que, fue varias etapas que fui diciendo: che, qué copado esto, quisiera ser músico. Claro. Y como que de a poco fui metiéndome, y yo sabía que Andy tocaba. Y un día caí, y bueno, caí. Qué bien. Y ahí arrancaron. Claro. Que hicieron un casting de músicos, así, vamos a armar una banda. O ¿cómo se formó la banda? O sea, un día se juntaron y dijo... Sí, no, nada de casting, o sea, somos... vivimos muy cerca. ¿Son ustedes? Sí, vivimos muy cerca y era... No sé, yo no conocí otro baterista cerca de mi casa que no sea él. ¿Se conocían del colegio, por ejemplo? ¿O no? No, a él sí, pero somos del barrio, básicamente. Nos conocemos realmente de pibes y esto no lo hacemos como que... Esto lo empezamos a hacer hace poco. Pero como hace mucho nos conocemos y como que los tres nos empezamos a vincular a la música y tratar de hacerla. Y bueno, más o menos nos íbamos juntando, nos íbamos conociendo, pero siempre de una manera muy infantil y muy inocente, por así decirlo. No, nunca nos lo tomamos en serio hasta quizás un año atrás, básicamente. Claro, tenía mucho de... juego, digamos. Sí, o sea, no queríamos ser nada, básicamente. Preferíamos tocar juntos los tres que ir a salir un boliche a la noche, ¿entendés? O hacer otras cosas. Es como que siempre nos gustó la música y bueno, nos divertíamos así. Claro, se conocían del barrio, se conocían de ahí, de no de cualquier barrio, vienen del oeste, zona que tiene una historia. ¿Cuánto hay de mítico, cuánto hay de realidad en una zona como el oeste? A nivel claro. ¿Ustedes de qué parte son? ¿De qué localidad son exactamente? Caseros. Caseros cerca de Palomar, Ramón Mejía, sí. Como por ahí. Tienen un prontuario, es la zona. Sí, es la zona, es raro, no sé, uno al vivir acá, no sé, a mí también me parecía en su momento La Plata antes de venir a tocar, que era re místico, y la primera vez de entrar, yo la primera vez que conocí La Plata fue por venir por tocar, me re llamó la atención. Pero el este es donde vivimos nosotros y sé que hay una removida, pero quizás a nosotros fue bastante difícil para nosotros en su momento que nos vaya bien y toda esa historia. Hoy quizás recién estamos viendo los frutos de tocar tanto y que en el oeste nos vaya un poco mejor. Pero hay bandas mucho más que respetables en el oeste, qué sé yo, no sé, Los Piojos, Divididos, hay como super gigantes que vienen de ahí. Claro, tienen que cargar con eso también. Sí. Igual yo no me siento de ninguna parte. Son bandas que hacen un estilo que no es el que hacemos nosotros, entonces para nosotros fue mucho más difícil al comienzo salir como la diferencia de que a la gente le guste. Claro, un poco de eso hablábamos hoy a la tarde también con Andrés, en el sentido de eso de... que son una banda que marcan por ahí, o que a lo largo de todo este año, que por ahí trascendieron un poco más, o se escucharon un poco más en las radios, empezaron a sonar un poco más. También creo que la diferencia lo hace eso, ¿no? El tipo de sonido, el tipo de música que hacen, los instrumentos, cómo tocan, cómo se manejan, digamos. No sé ustedes cómo lo ven a eso y cómo lo van viviendo, ¿no? Desde su punto de vista, pero me parece como eso, ¿no? Como la cuestión del sonido, que por ahí cuesta esto de pegarla, por decirlo así, de alguna manera, justamente porque tienen un sonido diferente, o que marca una tendencia distinta, ¿no? A la que uno por ahí está acostumbrado a escuchar. Sí, como que pegarla no es como, digamos, si uno se pone a pensar en pegarla, no es camino de nada. Claro, no, por eso las comillas. Música, claro. Y no sé, se fue dando todo así. Se fue dando, es como que nosotros empezamos a tocar, o sea, prácticamente rock, juntos. O sea, yo aprendí a tocar la batería de una forma que se acorde a la forma que toque él. Claro. Y él tocaba la guitarra de una forma que se acorde conmigo, igual con él. Entonces, como que la forma de tocar de cada uno depende mucho del otro. Claro, quizás a favor o en contra, si hoy me sacan de las diferencias, yo no puedo tocar con nadie. Claro. O sea, se me recomplica, es como que... Es así, es como te dice realmente él aprendió a tocar tocando con nosotros y yo aprendí a tocar con ellos dos y básicamente estamos hechos como el uno para otro de esa manera, ¿entendés? Y como que se fue dando así y se bueno, fue dando así. Al momento de decir, bueno, vamos a hacer música en serio, va, por decirlo de alguna forma, sí. ¿Qué traía cada uno desde su casa, digamos, y qué digamos, cuál es el aporte, más allá de que cada uno aprendió a tocar para el otro, digamos? ¿Qué traía en el oído cada uno de ustedes en el momento de armar la banda? Decir, yo escucho esto, me gusta esto. ¿Tienen gustos comunes? ¿Tienen a su vez gustos completamente distintos en algún punto? Es muy sutil, básicamente. Aprendimos a tocar juntos y escuchamos básicamente lo mismo. Claro. O sea, bien, somos una persona, básicamente, los bueno, tres. Bueno, cuéntenme un poco, o sea, digamos, ¿qué empezaron a escuchar cuando eran chiquitos y fueron creciendo con ese sonido hasta llegar a armar una banda y decir, bueno, nosotros queremos hacer esto? Cuéntenme un poco la historia. En mi caso, al comienzo, yo tenía como la colección entera de los Beatles, la discográfica. Es algo que escuchaba mucho en vinilo, o sea, hasta más grande mucho no me interesó ponerme a escuchar discos. Pero sí, me acuerdo de algo que escuchaba de chico, era eso. Era los vinilos de los Beatles, quizás Pink Floyd, que había ahí un poco. Después, cuando fui más grande y llegó el Digman a mi casa, tenía un solo CD. Eran carísimos, me acuerdo, en esa época. Sí. Y tenía un CD robado de los Rodríguez. Que, y todo me pasaba escuchando ese disco. Y no sé, quizás si hoy en día tengo un montón de cosas de criticar a los Rodríguez o a Calamaro. Pero al escucharlo tan de chico, fue lo primero, le tengo un cariño muy grande. Claro. Y hay cosas que por ahí inconscientemente agarro de eso. Sí, no, aparte la conexión afectiva con la música es inevitable. O sea, uno elige determinada música. Sea como sea, de alguna forma, uno se conecta de esa forma. Y bueno, ¿y ustedes? O sea, ¿qué traía cada uno decir, digamos, en su Digman propio? A mí me pasó algo raro, porque como en mi casa se escuchaba mucha música, a mí lo que me pasó que yo tengo recuerdos tremendos de bandas como Supertramp, o Phil Collins, esas cosas, a mí hoy, yo después me di cuenta que me reemocionan, me parece una cosa genial. Pero a mí lo que me pasó es que un día, mi hija también escucha mucha música, pero mi viejo un día me agarró y me puso un disco de B.B. King. A él no le gusta mucho eso, la verdad que a él le baila bien, pero no sé por qué hizo eso, me puso un disco de B.B. King, es un disco en vivo tipo de los 50, sí. Y ese disco, yo me re pegué con ese disco y estuvo buenísimo y me puso los Rolling Stones. Esas dos cosas, y yo con eso, pero la re flashé con eso, y yo es, o sea, yo los Stones los amo. Pero él como que curtía tipo Supertramp, no sé, Pink Floyd o otro tipo de música que a mí me gustaba, pero que yo después, como siendo un poco más grande, puedo llegar a encontrarle gusto. Yo y me pone Supertramp y eso me hace acordar a mí cuando era chico y me re emociona, hoy me encanta esa banda. Pero bueno, esas fueron, es como que él escuchaba unas cosas que a mí me quedaron después como por herencia, pero me puso a los Rolling Stones para escuchar. Claro. Y ahí bueno, como que fui avanzando y bueno, un día descubrí Led Zeppelin y explotó la cabeza. ¿A quién no? ¿No? O sea, es difícil luchar contra todo eso. No, ¿sí? Después se escuchó Led Zeppelin y se fue a todo. Claro, se pudrió la momia. Sí, sí, sí. ¿Y vos? No, y yo, bueno, como les contaba recién, yo más que nada antes de formar esto con ellos, mi vida musical como que era bastante acotada, ¿no? Yo más que nada lo escuchaba bastante punk, sí, escuchaba algo de punk y algo de rock pesado, pero cuando llegué acá, gracias a ellos como que vi mucha música que no conocía y como que me metí de lleno y eso como que me ayudó más a ensamblarme con ellos, ¿no? Mucho blues, muchas cosas claro. Clásicas y bueno, como que eso llevó un poco a que conozca más. Ahora, ¿cómo todas estas influencias se mezclan de alguna forma para llegar al sonido de las diferencias? Porque ustedes, o sea, no suenan ni a Beatles, ni a los Rodríguez, ni a Led Zeppelin, a nada de eso en particular. ¿Cómo podrían definir lo que ustedes hacen en sus palabras? O sea, porque, o sea, es genial que el músico pueda, intente, porque no siempre es fácil, explicar qué rabanitos hacen. Bueno, gracias, es re lindo que nos digas que no sonamos ni a... Es como re halagador para un músico que decirle que no suena como a nada. Es muy difícil, la verdad, o sea, como ser totalmente original. Pero es como que también somos muy fieles a las raíces con las que nosotros crecimos tocando. O sea, básicamente, nosotros como que medio que nos hicimos a nosotros mismos como una banda tipo vieja, como una banda de los 60, ¿viste? Que la banda de los 60, qué sé yo, las historias dicen que se juntaban a tocar blues porque era lo que existía, sí. ¿Entendés? Y nosotros como que... inconsciente, o sea, porque inconsciente, mientras los pibes estaban en el ciber a los 15 años, nosotros estábamos tocando, ¿entendés? Y como que estábamos atrasados en el tiempo, eran claro. Como Enrique el Antiguo, pero versión pibe y con música, ¿entendés? O sea, yo odiaba la música moderna, la odiaba, hoy me empezó a gustar, pero yo la odiaba y para mí lo bueno era el blues nada más, y tenía 15 años, ¿entendés? Y eso lo tocaba con él y tocamos todo el tiempo eso. Básicamente somos un producto de tocar tanto blues y que tratar de hacer canciones. Básicamente creo que claro. Es una buena forma de definir. Y que de hecho también se complementa un poco también con la cuestión estética, ¿no? Creo que lo mantienen digamos, en todo aspecto, digamos, uno si ve los videos, si los ve en vivo, digamos, la cuestión de los instrumentos también marca esa tendencia bastante setentosa, digamos, los videos en blanco y negro que también juega bastante con eso, creo que forma parte de toda esa identidad que tiene las diferencias, me parece. Uno si los ve, como que se remite automáticamente a una época, me parece, o a un estilo, o a eso, digamos, ¿no? A un contexto determinado, la cuestión de lo viejo, de lo clásico, de una tendencia de un momento, me parece como que eso también lo fueron formando o lo fueron trabajando, no sé si a propósito o no, pero como que está, me parece, ahí, latente. Sí, sí, y la pilcha está buena. Claro. No, básicamente es como que estamos muy arraigados al pasado. Hoy en día nos estamos partiendo la cabeza, básicamente, como para tratar de... No te digo ser innovador, porque es una palabra muy fuerte, pero... Como para tratar de ponerle un poco de frescura y tratar claro. De llegar al 2014. Creo que en el disco anterior es como que fue algo natural, y esta vez es como que estamos intentando, básicamente, darle una onda actual y toda esa movida. Pero es como que nosotros nacimos de eso, de lo viejo y de claro. Lo clásico. A mí me gustaban las bandas cuando... salían en los 60 y tenían un par de zapatos recopados cada uno. Quizás me cuesta más, me costó encontrar el gusto al cantante que se sube con un par de zapatillas, ¿entendés? Claro. A mí me gusta esa época donde la gente se ponía buena ropa para salir al escenario, es como que eso era, es muy impactante para mí, como cuando la forma de armar las cosas, cómo se desenvolvían los juegos de luces, yo y no me emocionaba lo de hoy en día. Claro, digamos, hay un abismo entre David Bowie y la renga. Sí. Sí, claro. O sea, eso de, digamos, de que somos los mismos arriba que abajo. Claro. O sea, yo particularmente estoy en contra de eso. O sea, no somos los mismos. ¿Sabes? No somos los mismos. Y David Bowie no te puede gustar. Y hay un montón de gente que puede tener un montón de perjuicios. Pero vos ves que el tipo es como un artista re completo. Y sí. Es como que. Pero también el que sale en zapatillas y en pantalones cortos también es un artista re completo. Exacto. Pero a mí me emociona el que se pone los zapatos. Claro. Bueno, ya hemos hablado. Vamos a escuchar un poco de las diferencias. Porque así vamos calentando el oído para lo que va a pasar dentro de un rato. Acá abajo. Nosotros tenemos una vista privilegiada acá arriba. Podemos ver el escenario desde acá arriba. Así que bueno, vamos a escuchar un poco las diferencias y... Vamos con No Termina Más, que es uno de los temas del disco, y enseguida seguimos con estos buenos muchachos. Continuamos transmitiendo desde Radionauta FM 106.3. Estamos en vivo desde El Sonido Prevalece, desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Estamos acá compartiendo el aire junto a estos buenos muchachos de Las Diferencias, charlando un poquito acerca de su trayectoria, de su recorrido, estas idas y vueltas musicales, identidades, reflejos que se traspapelan a través de los sonidos. ¿En qué andan Las Diferencias hoy? ¿Tienen un disco grabado? ¿Tienen pensado grabar? ¿Están presentando todavía el disco No Termina Más? ¿Cómo viene eso? Sí, nuestro disco debut, que es el único que tenemos, salió en marzo del año pasado. Todavía es un árbol que se le siguen cayendo sus buenos frutos, uh-huh. Afortunadamente. O sea, hecho con mucha humildad y prácticamente desde la nada misma. Fue muy bien recibido, por suerte, o sea, por las personas que lo pudieron escuchar. Y bueno, básicamente es eso, a un año y medio de haber sacado ese disco, estamos con muchas ganas ya de empezar a tocar canciones nuevas, que de hecho en nuestra fecha las estamos haciendo como para medirlas. Y bueno, con suerte de tratar de grabar un disco a fin de año, quizás el año que viene, pero también viendo cómo estamos, cómo nos sentimos, cuáles son los pasos que queremos dar, ver si con suerte el año que viene sacamos un par de discos. Y bueno, por suerte tocando, la verdad que eso siempre se agradece, y tuvimos la oportunidad de tocar bastantes y conocer lugares copados, gente copada por tocar, porque la música nos llevó a lugares que nunca pensaba. Yo conocía La Plata por la música. O sea, la música es una herramienta social también, es así, o sea, hace conocer gente. De una, sí. Bueno, ¿ustedes cómo trabajan el tema de la composición de los temas? O sea, tienen un disco editado, supongo que ya están trabajando en un montón de temas nuevos, con vistas a un futuro disco. ¿Cómo es la mecánica de trabajo interna de la banda? O sea, ¿alguno que tiene las ideas, todas las ideas, o sea, las generan entre los tres? ¿Cómo trabajan la parte de la mecánica, cómo funciona la banda internamente? Bastante, de una manera bastante clásica. O sea, tenemos por suerte una sala donde nos podemos explayar tranquilos, y ahí saltan canciones por el simple hecho de tocar. Y si no, a veces quizás por necesidad, por decir, che, sabes que necesito un tema que las dife un tema así, ¿entendés? Y bueno, quizás nos provocamos para hacer un tema como quizás lo estamos necesitando. Por ejemplo, ¿salen de zapada los temas? O sea, ustedes, por ejemplo, entran, vamos a tocar un... arman algo y para empezar a calentar los dedos y salen temas de ahí, por ejemplo. Sí, básicamente hay muchas maneras de uh-huh. hacer canciones. Quizás, no sé, agarrando una criolla en tu pieza, casa, en la cocina, uh-huh. o si no, tocando. En mi caso personal es muy importante para mí tocar con Nicolás, por ejemplo. Para mí el ritmo es algo re importante, y eso a mí me prende las perillas dentro de la cabeza. Te pone en frecuencia. Claro, ¿entendés? Y eso es re importante para mí. Para mí es como que todo lo que es Las Diferencias gira en torno a lo que es el ritmo, y de él se encarga todo eso Nicolás, básicamente. Eso es lo que a mí como que me enciende, no sé, lo que yo tengo adentro dormido en mi cabeza, y ahí tratamos de pelar canciones. ¿Y cómo es el momento de decir, mira, uy, acá tenemos algo? O sea, una vez que tienen un punto, una matriz sonora, dicen, bueno, a ver cómo trabajar esto, ¿cómo lo trabajan? O sea, y porque la resentís, en ese momento te das cuenta que los tres estamos reprendidos a fuego, decís, si esto no es una canción, no claro. sé qué es. O sea, ahí estás como que es claro. difícil de explicar el para alguien. Es el momento mágico de la creación. Pero es un momento mágico de decir, che, loco, tengo algo acá y la estoy rompiendo con esto. Cuando el tema va a funcionar, vos te das cuenta porque a los 5 minutos está terminado. Claro. O sea, claro. prácticamente. Quizás sin, claro, es como sin la letra, pero por ahí ya tenés todo. Tenés la melodía, tenés las partes, después se va a pulir, ¿no? Pero uh-huh. claro, está después todo ahí. Sea, pero tenés ese momento que tenés que estar... También lo provocás, porque creo que Calamaro lo dijo, que es un capo. Hay que practicar también eso de practicar de hacer canciones. Cuando vos más practiques, cuando vos más toques, vas a ser mejor. Y si querés hacer mejores canciones, creo que lo que tendrías que hacer es practicar hacer canciones. Es difícil lograr ese momento donde estalla y decís, estalló, loco, estamos los tres reprendidos fuego. Pero es esta. Pero es esta, bueno, básicamente es eso, es una sensación bastante linda. Y digamos, desde el punto de vista de la letra, ¿quién escribe? ¿Alguno de ustedes escribe las letras puntualmente? ¿Las escriben entre todos? ¿Qué valor le dan a las líricas dentro de las canciones? Es re importante, porque vos tenés un medio que el medio es la música, y a nosotros nos gustan las canciones, y vos el hecho de hacer una canción significa que tenés que decir algo. Es re importante lo que tengas que decir. quizás no somos comprometidos con lo que decimos en cierta manera, pero como que nos gusta contar, y eso es lo que nos pasó en el disco que hicimos. No sé hasta dónde nos va a llevar el que sigue tiene una onda un poco diferente, creo, pero en su momento nos imaginaba la música como historias, ¿entendés? Tipo así cine, sí. Vos ves y la estás viendo en tu cabeza, ¿entendés? Y hay veces que cuando te quedas en vivo, a veces te pones a pensar en lo que estás diciendo y como que la estás viviendo, ¿entendés? Te subís al viaje. Claro, como te subís al viaje. Y bueno, y eso pasó. A veces no es importante quién hizo, quién puso las palabras, uh-huh. sino la manera, la intención de que los tres querramos decir, ¿entendés? Como que a veces nos preguntamos entre los tres, che, ¿esta canción qué está diciendo? Y después las palabras son, digámoslo, con lo que lo materializás, por así decirlo. Pero es importante que los tres estemos en sintonía, decir, che, esto tiene que hablar de esto. ¿Entendés? Y bueno, eso se fue dando. Y creo que en el disco también un poco se refleja eso, ¿no? Me parece a mí de escucharlo, como que el disco cuenta también, si lo escuchás, como de que arranca hasta que termina, como que va contando toda una historia o diferentes historias que también por ahí se entrecruzan, me parece. Como que está armado de una manera bastante como pensada, me parece. No sé si fue así o la idea o es lo que yo flasho cuando lo escucho, pero me parece como eso, ¿no? Esta historia que vos decís, o de estas historias que vos decís de cine, me parece que un poco lo refleja en el disco cuando lo escuchás, desde que arrancás hasta que terminás, me parece. Sí, entiendo. Es una mezcla de cosas, porque también es muy difícil decir, me voy a poner a hacer una canción de esto. Es difícil hacer, me voy a poner a hacer algo de esto, porque a veces el azar juega un papel bastante importante. Vos quizás querés decir, en algunas últimas ocasiones nos pasó que quizás queríamos decir algo y terminó por otro lugar, ¿entendés? Y algunas veces como está buenísimo eso, pero con el disco pasó eso. El hecho es ir, primero después vimos que estaba como todo rearmado, pero también había una gran parte azarosa donde vos decís, yo no sé a dónde me va a llevar esto. De una. Terminó encajando y afortunadamente nos salió bien. De una. Bueno, muchachos, los estaremos escuchando dentro de un rato. Ya están sonando los chicos de Fungi Houdini, si no me equivoco. Así que en un ratito seguramente estarán sonando ahí acá en el auditorio de Branca Leone de Olga Vázquez. Bueno, muchas gracias por todo, por la onda con la banda, y estamos re emocionados. La verdad que yo tengo ganas de tocar ya. Bueno, gracias a ustedes. Continúa la transmisión de Radionauta FM 106.3 en este Sonido Prevalece, volumen 2, episodio 3. Quédense que hay mucha música por delante.